Esta es Música Viva, el gran sonido de la FM Rebelde. Tiempo de llamadas para complacer a nuestros amigos oyentes. Buenas noches. Me llamo Isabela y quiero que mañana amanezca lloviendo. Para no ir a círculo. Y quiero que saque un arcoíris bien, bien grande. Porque a mí me encanta el arcoíris.